le gusta que la muevan, que la muevan, que la muevan. A la pibita le gusta que la muevan y se mueve sin parar. A la pibita le gusta que la muevan, que la muevan, que la muevan. A la pibita le gusta que la muevan, que la muevan y se mueve sin parar. Ay, ay.